tenerte a mi lado a hablar, aunque estemos distantes. Este mundo es tan poco sensual que no puedo aliviarme. Oh, sos mi obsesión, quisiera atraparte. Don't believe it's been Thank you.